El hip hop me enseñó a creer más en el amor que en la autoridad del que grita señor, sí señor. Yo sé que somos libres aunque digan que no, que asumamos el papel de esclavo que el Estado nos otorgó. Pero no, tenemos memoria y decimos que no. Y los derechos no se piden por favor, a que el rico se endeuda y paga el trabajador. Y con tus impuestos le dan un puesto al impostor. Como Pochole Prati soy hormiga, y como Agustín Tosco no aceptamos migas. Despierte esa cabeza dormida, que los buitres tienen hambre y piden sangre de América Latina. Abrazo mis hermanos de Venezuela y los criminalizados por defender la cordillera de la maldita minera. Vea, Benetton tiene a Gendarmería al servicio de su billete. Y le puede pasar a cualquiera que sea consciente y esté dispuesto a dar pelea, ya sea desde el territorio o en talleres de periferia, detrás de un escritorio, negociar la mierda, libertad, a Facundo John Iguala, libertad, a Milagro Sala, justicia por Daniel Solano y por Atahualpa, y que aparezcan todas las pibas desaparecidas por la tierra. Esto era como, viste, la imagen de la búsqueda del oro, viste, cuando van todos así, ay, fiebre del oro, y todos salen corriendo. Bueno, era eso, era terreno, era la oportunidad de tener una casa para criar a los hijos, mirar la tele, tener un perro, esas cosas, era la oportunidad. ¿Y cómo vamos con eso? Era la oportunidad. Entonces había 36 familias más todavía. Se empezaron a ocupar todos los predios de allá, de la plaza. Es re loco, no sé qué piensa la gente cuando viene a ocupar, porque piensan que van, se sientan, van, se toman dos birras y va a venir la municipalidad y le va a dar los terrenos. ¿Qué pasó? De las 40 familias quedamos 6. 6 familias nomás. Peleándola todo el día. Y estoy tan orgulloso de esas 6 familias, que son tipo de personas que toman lo que les pertenece, ¿sí? Que está re flaco alquilar o vivir de prestado. Y estoy tan orgulloso de lo que hicimos que creé un tema. ¡Mandale, dale! Amor por el hip hop cuando digo lo que pienso. Poetas que nacimos para romper cualquier silencio. Vengo a Barrio Obrero en el Condor, gritan voces, ocupando, resistiendo, 1 de mayo 2012, haciendo de mi vida una fucking barricada, fumando como Bob Marley, laburando como el Che Guevara, la gente no comprende, te señala, irrita. Estamos ocupando tierra, no jugando a la casita, y es para nuestros hijos, te juro, no te miento, porque eso de la toma construimos de cemento, la tierra no es de nadie y es por eso no me rindo. El juez manda a su perro y yo le siento el ki maligno, así que nube voladora vení, que yo me elevo sus balas de goma, no llegan hasta el cielo. Un saludo para la alma, para los Messi, Benja y Kate. Un saludo a la Corina, que a la muerte no hace escape. Un saludo para Paloma, para su madre, para su hermana, Mari, Mari, Cristina, el flaco Diego, guitarrearas, Paulo y Paola y Noé, me quedé, rimas no encuentro. Un saludo para los bravos guachos, son como 500. Fueron mi inspiración y los tatué en mi pierna, el Pablo y Manzana del origen dando guerra. Vengo Barrio Obrero en el Condor, gritan voces, ocupando, resistiendo, 1 de mayo 2012.